Sección 28 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. El león y el hombre. Lo primero que encontró en una de esas vegas que se jorman aentro en los cajones en la cordillera fue un caballo flaco. —¡Bah! —dijo—. ¡Ese no me aguanta na! —¿Vos sos el hombre? —le gritó. —Yo no soy el hombre, iñor. —¿Quién es el hombre, entonces? —El hombre, iñor, está más pajo, y es un animal muy malo y muy guapo. A mí me tiene bien dado, y porque no me le quería ar, me metió unos fierros en la oca, me amarró con unos corriones y con otros fierros clavadores que se puso en los talones, se me subió encima y me agarró a pencazos y puyazos por las costillas hasta que tuve que hacer su voluntad y llevarlo donde se le antojaba y de ahí me largó pesos rincones donde casi me muero de hambre. —¿Pa qué sos leso? —Yo voy a buscar al hombre a ver si es capaz de ponerse conmigo. Más abajo, donde ya comienzan los potreros de serranía, vio detrás de una manguepirca el lomo de un güey con sus cachos. —¡Ese es el hombre! —pensó—. Y qué bien regrandazas son las uñas y que tiene, pero en la cabeza, mientras que yo las tengo las manos. —¡A ver si es el hombre! Y de un salto apareció encima la pirca. —¡Vos sos el hombre! —le gritó. El güey se puso a tiritar espantado y sacando la voz como púo le contestó. —Yo no soy el hombre, ñorcito. El hombre vive más pajo. Me queréis engañar que no sos vos porque estáis tiritando cobardía. ¿Y te alimas a pelear conmigo? ¿Pa qué ese cuerpo tan regrande y esos armamentos que tenéis en la cabeza sino pa ganársela a los que no son guapos como yo? Pónele a tiro si queréis. —No, iñorcito, por Dios, si yo no soy pileador ni guapo. Ya ve que el hombre me tiene bien amansado y que cuando yo estaba más toruno y me le quise sulevar, me echó unos lazos, me tiró al suelo y me marcó el pellejo con un fierro caliente que en todavía me escuece. ¿No ve su señoría aquí en las ancas? Y me hizo otras cosas más, bien repiores, que me dan vergüenza. Después me puso yugo y me hizo tirar de la carreta a picanazos. Y aquí estoy, iñor, padeciendo hasta que al hombre se le ocurra matarme pa' comerme. —¡Tan regrande y tan vilote! —No servís pa' ná. Me voy. Y cortó cerro a ajo en busca del hombre. Ya iba disando los planes regaos y al acao de una quebrá vio un humito y empues el rancho de una posición de inquilino y se fue acercando espacio a los cercos. El perro del inquilino lo olfateó y salió al airale. El león se sentó a esperarlo y pensó, «Este sí que ha de ser el hombre. Bien me habían dicho que no era muy tan grande. A mí no me la gana este chicoco, pero es pura laraca lo que trae y no se viene al cuerpo». El perro le lairaba retiraíto. «A ver, hombre, cállate un poco. ¿Vos sos el hombre?» «Yo no soy el hombre, pero mi amo es el hombre». —Así me está pareciendo, porque lo que sos vos no me aguantáis ni la primera trenza. Ande y dile a tu amo que vengo a desafiarlo, a ver si es cierto que el más guapo del mundo, como dicen. Cortó el perro la posición y luego vino el hombre con una escopeta cargá. —¡Bah! —dijo el león—. ¡Qué raro es el hombre! No anda con la cabeza agachá como todos nosotros. —¿Cómo comerá? —Anda echado para atrás. —¡Bah! Yo también me siento en las patas para pelear con las manos libres. ¡Qué gran ventaja me ha de llevar! —¿Vos sos el hombre? —le preguntó cuando lo vio cerca. —Yo soy el hombre —le contestó el labrador—. A pelear contigo vengo para saber cuál es el más guapo de los dos en el mundo. —Bueno —le dijo el hombre—, pero para que yo pelee tenéis que sacarme rabia. Rétame primero y empues te contesto yo. Principió el león a insultarlo de bandío, salteador, cobarde, lairón, ausaor, hasta que se cansó de retalo. —Agora me toca a mí hijo el hombre. Allá va una mala palabra. Y le largó un escopetazo y le quiebró una pata. ¡Ay, ay, aycito! Gritó el león. ¡Iñorcito, hombre! ¡No peleo más con usted! Y arrancó lo que apoía cordillera adentro, a enriscarse en las cumbres, pensando. Bien hicía mi finao taita que no fuera a pelear con el hombre. Si con una mala palabra no más me quiebro una pata, ¿qué habrá sido si me le viene al cuerpo? Y no bajo nunca más en las montañas, sino a escondidas. Estaba el viejo león en su cueva, situada entre los riscos más encumbrados de una montaña. El león, hijo, al contemplarlo tan respetable, le dijo: ¿Habrá, padre, en todo el mundo un ser más valiente que su merced? Así trataban antes los hijos a los padres. —¡Sí, hijo! —le contestó el anciano. —¿Cómo ha de ser eso, padre, cuando yo, que soy su hijo, no le tengo miedo a nadie ni respeto más que a su merced? —No te engañes, hijo. Hay en el mundo un animal muy bravo que vence a todos. Si no es por bien, por mal se han de entregar. Por eso yo, que era el rey del mundo, para no verme vencido, he tenido que esconderme entre los riscos de estos cerros. —Écheme la bendición, padre, y con su permiso iré a pelear con ese animal y lo despojaré del dominio del mundo. No será tan valiente. Fuera de su merced, ¿qué animal habrá tan grande a quien yo no me atreva a atacar? No es tan grande, hijo mío, pero es más astuto que todos y se llama el hombre. Mientras yo viva, jamás te daré permiso para que vayas a pelear con él. Quiso que no quiso, el león joven tuvo que quedarse refunfuñando y afilándose las uñas. El viejo león estaba enfermo y poco después murió. Después de llorarlo el león joven y de dejarlo cubierto con unas ramas que salió a buscar, pensó: «Ahora sí que no me quedo sin pelear con el hombre». Y bajó de la cordillera al valle para buscarlo. Lo que primero encontró en una de las vegas que se forman en las quebradas de la cordillera fue a un caballo flaco. «Bah», dijo, «ese no se atreverá conmigo». —¿Eres tú el hombre? —le gritó. —No soy el hombre, señor. —¿Quién es el hombre, entonces? —El hombre, señor, vive más abajo, y es un animal muy malo y muy valiente. A mí me tiene completamente subyugado, y porque no quería entregármele, me metió unos hierros en la boca, me ató con correones, y con unas espuelas muy clavadoras que se colocó en los talones, se subió encima de mí y comenzó a darme pencazos y a clavarme las espuelas por los ijares, hasta que tuve que hacer su voluntad y llevarlo a donde se le antojaba. Y enseguida me largó para estos rincones, en donde casi me muero de hambre. —Eso te sucede por tonto. Yo voy a buscar al hombre porque deseo ver si se encuentra capaz de pelear conmigo. Más abajo, donde ya comienzan los potreros de serranía, vio detrás de una cerca de pirca el lomo de un buey con sus cuernos. —Este es el hombre —pensó—. Y qué enormes son las uñas que tiene, pero en la cabeza. Mientras tanto, yo las tengo en las manos. —Veamos si es el hombre. Y de un salto se puso encima de la pirca. —¿Eres tú el hombre? —le gritó. El buey se puso a temblar espantado y, sacando la voz como pudo, le contestó. —Yo no soy el hombre, señorcito. El hombre vive más abajo todavía. —¿Quieres hacerme creer que no eres tú y estás temblando de miedo? Y dime, ¿te atreves a combatir conmigo? ¿De qué te sirve ese cuerpo tan enorme y esas defensas que tienes en la cabeza, sino para triunfar de los que no son valientes como yo? Peleemos inmediatamente si te atreves. —No, señorcito, por Dios. Si yo no soy peleador ni valiente. Ya ve que el hombre me tiene completamente manso. Y una vez, cuando yo era más joven y quise sublevarme, me ató con unos lazos, me echó al suelo y me marcó la piel con un hierro candente que todavía me escuece. ¿No ve su señoría la marca aquí, en las ancas? Y aún me hizo otras cosas peores que me avergüenza. Después me enyugó y me hizo tirar del carro a golpes de picana. Y aquí me tiene, señor, padeciendo hasta que al hombre se le ocurra matarme para comerme. ¿Tan grande y tan vil? No sirves para nada. Me voy. Y siguió bajando el cerro en busca del hombre. Ya divisaba los llanos regados, y al término de una quebrada vio un humo y después el rancho de una posesión de inquilino, y se acercó sin hacer ruido a los cercos. El perro del inquilino lo olfateó y salió a ladrarle. El león se sentó a esperarlo y pensó, «Este sí que ha de ser el hombre». Bien me habían dicho que no era muy grande. «A mí no me vence este enano». Pero todo no es más que bulla y no se atreve a atacarme. El perro le ladraba desde lejos. «A ver, hombre, cállate un poco. ¿Eres tú el hombre?» «No soy el hombre, pero mi amo es el hombre». Así me parecía, porque lo que eres tú no aguantas ni el primer ataque. «Ve y dile a tu amo que vengo a desafiarlo. Deseo ver si es efectivo lo que dicen, que es el ser más valiente del mundo». Fue el perro para la posesión y volvió luego con el hombre que traía una escopeta cargada. «¡Bah!», dijo el león. «¡Qué raro es el hombre! No lleva la cabeza baja como nosotros». «¿De qué manera comerá?» «Anda derecho». «Bah, yo también me siento en las patas traseras para pelear con las manos libres. ¿En qué me aventajará?» «¿Eres tú el hombre?», le preguntó cuando lo vio cerca. «Yo soy el hombre», le contestó el labrador. «Vengo a pelear contigo para saber cuál de los dos es el más valiente». «Bueno», le dijo el hombre, «pero para que yo pelee tienes que irritarme. Insúltame tú primeramente y luego te contesto yo». Púsose el león a tratarlo de bandido, salteador, cobarde, ladrón, abusador, hasta que se cansó de insultarlo. «Ahora me toca a mí», dijo el hombre. «Allá va una mala palabra». Y disparándole un escopetazo, le quebró una pata. «¡Ay, ay, ay, Fito!», gritó el león. «Señor hombre, no peleo más con usted». Y huyó como alma que lleva el diablo para el interior de la cordillera a ocultarse entre los riscos de la cumbre, pensando, «Bien decía mi finado padre que no fuera a pelear con el hombre. Si con una sola mala palabra me quebró una pata, ¿qué habría sido de mí si me viene al cuerpo?». Y nunca más bajó de las montañas, sino ocultándose. Fin de la sección 28.